La estancia en México para algunas de las actividades que dedicó a nosotros el maestro Galtung, básicamente debemos su presencia en términos de organización, de fondos, de interés a la Fundación Frederick Ebert en México, y particularmente a su representante, al doctor Thomas Manns, que está aquí representado por Siragüen Villamar, a la revista Gato Pardo, que es una de las revistas más prestigiadas de periodismo de investigación y narrativo en habla hispana, al proyecto Transcend México, que es el correspondiente de Transcend Internacional, que es la red global del maestro Galtung para la diseminación de su visión sobre mediación, transformación de conflictos, periodismo de paz y todo un universo relacionado con la construcción de procesos de resolución de conflictos y paz social. Y por supuesto la hospitalidad del Museo Franz Mayer y al trabajo profesional de Noemí Rodríguez, que es la responsable de la organización de actividades. Vamos a tratar de tener un acto ameno, ágil. Estamos presentando en este momento en México formalmente el libro del maestro Galtung y dos autores más, dos reporteros británicos del que ya les hablará, que es Reporteando Conflictos. Y bueno, también debo decir que Fernando Montiel, que acompaña al maestro en este momento, pues es la principal figura que ha estado trabajando en México en todo el tema de mediación, resolución de conflictos, y con él hemos conversado, trabajado y hemos compartido muchas ideas, iniciativas, y sobre todo el interés de que el maestro Galtung esté aquí. Entonces, pues muchas gracias, Fernando. Él está sentado en Puebla, desde allá lleva la representación de Transcend México. Y bueno, sean bienvenidos, y le doy la palabra a Fernando Montiel, que es quien nos presentará al maestro Gato. Gracias, Marco. Yo te agradezco mucho la iniciativa de organizar la presentación del libro con un público como este, gente interesada en una forma diferente de hacer periodismo. Eso es fundamental. Eso es muy importante. Miren, yo quisiera platicarles algunos antecedentes muy brevemente, no voy a hablar mucho, del profesor Galtung y de la obra que estamos presentando el día de hoy. Primero sobre el profesor Galtung. Él es reconocido a nivel internacional como el fundador de los estudios de la paz. Es un campo que él fundó a finales de la década de los 50, cuando se dio cuenta que existían colegios de guerra, existían estudios estratégicos, existían ciencia política y múltiples ciencias en el campo de las ciencias sociales, múltiples disciplinas, pero curiosamente no existía no existía un marco teórico que desarrollara los elementos, los actores, los procesos y las condiciones para la creación de la paz. Entonces él hizo de la fundación de esa disciplina su misión personal. Y el resultado, después de cerca de 60 años de estar trabajando en el área, son alrededor de 136 libros, 1.500 artículos científicos publicados en revistas especializadas, pero también, este es un elemento que poca gente conoce de su biografía, una gran cantidad de obra periodística, estrictamente periodística, no solamente académica, sino periodística, que era en su momento muy desconocida, y que un tiempo a la fecha ha venido creciendo el interés por esta obra periodística del profesor Galtung a raíz de una serie de editoriales que él publica cada semana y que aparecen en nuestro sitio web, que es www.transcend.org. Todos los lunes ahí está un nuevo editorial del profesor Galtung, en donde desarrolla desde la perspectiva periodística la ciencia aplicada de la paz. Y esto nos lleva, por supuesto, al periodismo de paz. Y ese es el tema del que vamos a hablar aquí, y es el tema del libro que estamos presentando. Miren, este libro fue traducido originalmente en el año 2006, es decir, tenemos ya cerca de 5 años, ya cerca, casi 6 años de que la obra fue publicada. Y de los 12 libros que hemos traducido del profesor Galtung de entonces al día de hoy, es el que peor se ha vendido. Resulta muy interesante que ustedes pueden ver de aquel lado el libro Trascender y Transformar, una introducción al trabajo de conflictos, es su obra más vendida y más traducida. Por cada, que serán, de cada 20 libros que se venden, 15 son Trascender y Transformar, y de cada 100 libros que se venden, al menos en español, tal vez 4 o 5 son Reporteando Conflictos. Ahora, esta fue la realidad por años. Yo llevé un registro más o menos detallado de la cantidad de ejemplares que se vendían por año de este manual en Periodismo de Paz, y en el año 2006 se vendieron 10 en todo el año. En el año 2007 no se vendió ninguno. En el año 2008 se vendieron 20. Es decir, fue una obra francamente marginal, no solamente en el interés popular que había, sino, por supuesto, inexistente en los grandes medios de comunicación. Pero las cosas comenzaron a cambiar a finales del 2008. Curiosamente, en el año 2009 se vendieron 200 ejemplares, en el año 2010 se vendieron 208, por ahí así. Pero entonces vino un crecimiento explosivo del interés por el periodismo de paz. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta parece muy lógica y es que si la gente busca una forma alternativa de hacer periodismo, es porque no está satisfecha con la información que está recibiendo todos los días. Y es que el periodismo de paz ofrece una cosa diferente al periodismo como lo venimos consumiendo y como se practica de forma masiva en las grandes cadenas y medios de comunicación, y es que ofrece alternativas de solución a los conflictos. En un país como el nuestro, que en 5 años ha experimentado o ha visto morir a 50.000 personas y ha visto cómo desaparecen 10.000 más, 60.000 víctimas directas de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, la gente se llega a fastidiar de la sangre, ¿no? Se llega a fastidiar de la cobertura de la violencia sin contexto y sin explicación. Parecería ser que la violencia surge de la nada, y además parecería ser que la violencia es el aspecto más importante del conflicto del narcotráfico, cuando no lo es. Ocurre que la violencia, como la vemos en la gran prensa corporativa, es el aspecto más visible, pero no necesariamente el más importante. O al menos no desde una perspectiva del periodismo de paz, de lo que el profesor, por supuesto, desarrollará muchísimo más que yo. Entonces, el crecimiento en el interés por el periodismo de paz viene de la mano con el desencanto de la sociedad y la búsqueda por formas alternativas, no solamente de cubrir conflictos, sino también de encontrar soluciones a estos conflictos que están siendo reporteados. El profesor construye este libro no solamente con base en su conocimiento de las ciencias sociales, de los estudios de la paz, de las dinámicas y las mecánicas de la violencia, de los ciclos de los conflictos, sino también, como les comentaba, en su experiencia como reportero y como periodista. Él ha practicado el periodismo desde el inicio de su carrera, siendo muy joven. De hecho, le tocó en calidad de periodista conocer al Dalai Lama, fue el primer encuentro que tuvo con el Dalai Lama, después vinieron muchos más. Pero también como periodista tuvo el privilegio de entrevistar a gente de la talla de Fidel Castro, en 3 ocasiones, y al Che Guevara, incluso, ¿no? Entonces, él conoce el oficio periodístico, sabe de los problemas que se presentan en el momento de hacer la cobertura de un conflicto, las vicisitudes que tiene el oficio como tal, ¿no? Entonces, este es un elemento de la formación profesional del doctor, que en su momento practicó, después disminuyó su perfil porque creció el perfil como sociólogo, como científico social, pero que ahora ha recuperado un nuevo impulso. Y entonces él cada semana hace un análisis de diferentes conflictos alrededor del mundo, ofreciendo una visión no centrada en la violencia, que es lo que deriva de un conflicto no resuelto, sino hablando del conflicto mismo. Y no solamente describiendo el conflicto, sino sugiriendo y apuntando a posibles opciones de resolución pacífica de estos conflictos. La lógica es la siguiente: uno puede atacar a la violencia y después de que matemos a los narcotraficantes, seguiremos teniendo el conflicto del narcotráfico. Porque las raíces no han sido atendidas. Las raíces no pueden ser atendidas si no son visibilizadas. y solo el periodismo de paz en este sentido auxilia a la visibilización de los conflictos de donde después deriva la violencia. Pero bueno, no quisiera extenderme más. Con esto cedo la palabra al profesor Galton, para que les pido un muy fuerte aplauso. Muchísimas gracias, muy querido Fernando, muchísimas gracias, mi estimado Marco. Señoras, señores, el idioma que yo hablo no es exactamente castellano, es un tipo de castellano vikingo, pero es muy fácil entender, mucho más entendible que noruego, por ejemplo. Entonces, seguimos adelante. Hemos empezado con Periodismo por la Paz en la última parte de los años 60 y hemos tenido mucho éxito en Asia del Sureste, mucho éxito. Pero en todas las partes del mundo hay periodistas que me preguntan: profesor Galton, ¿usted puede darme una definición que no dura más que un minuto? Ninguna conferencia, por favor. Y entonces, ese es un tipo de desafío. Y lo que yo digo es: cuando ustedes han visto un acto de violencia atroz, usted tiene la posibilidad de entrevistar al presidente, primer ministro. Yo sugiero dos preguntas. Señor presidente, su excelencia, ¿qué es el conflicto para atrás, subyacente, de este acto atroz que hemos visto ayer? Y número dos, ¿qué quiere usted hacer para resolver este conflicto? Imaginemos que después de 9-11 hacemos eso con George Bush. Y George Bush va más o menos a contestar: sí, es el conflicto entre bueno y malo. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué van a hacer ustedes con los malos? Hay que exterminarlos, identificarlos y exterminarlos. No, eso no es muy buena contestación. Él no puede decir eso 20 veces. Hay que naturalmente entrevistar a otros. Que, por ejemplo, dicen, como la mayoría viene de Saudi Arabia. Puede ser que hemos hecho algo con Saudi Arabia que es problemático. Y lo han hecho. En 45, en 90, 91, en 95, yo no voy a decir qué. Voy solamente a decir que aquí está. Unos días después de 9-11, salió un cierto Osama diciendo que ustedes están ahora sufriendo la misma humillación que nosotros hemos sufrido hace 80 y más años. Muy bien, yo estuve en Washington, en un pequeño despacho que tenemos mi mujer, mi esposa japonesa y yo. Y naturalmente, inmediatamente, hemos hecho una pequeña aritmética, como yo tengo mi PhD en matemática, fue posible. 2001 menos 80, 1921, pero él ha dicho más. Estamos en 1918, 1917, 1916. ¿Qué pasó en estos años? La traición de Sykes-Picot. Los cancilleres ingleses y franceses que han dicho a los árabes: si ustedes se levantan contra el imperio turco, van a conseguir la libertad. ¿Qué libertad? Cuatro colonias, dos de los ingleses, dos de los franceses. Aquí viene un pequeño punto. Las víctimas de un acto atroz nunca olviden. Los agresores tienen amnesia. Olviden casi inmediatamente, ni siquiera se dan cuenta. 1917, la declaración de Balfour, que los judíos pueden tener a Jewish homeland. 1918, la ocupación de Estambul. Entonces he hecho mi pequeño trabajo, googling, para ver cuántos diarios en Estados Unidos han sacado este punto, han hecho esta aritmética. Yo creo que ustedes adivinan inmediatamente el resultado. Cero. Absolutamente nadie. Entonces el enfoque estaba solamente en la violencia y no en el conflicto subyacente. Lo que pasó tiene muchísimo que ver con Saudi Arabia, pero yo no voy a entrar en todos estos detalles. Eso es mi tipo de profesión, de viajar en todo el mundo y entender conflictos. Pero dejamos esto al lado. El punto principal aquí es lo siguiente. Violencia es el humo. El conflicto no resuelto es el fuego. Periodistas son humistas, son especialistas en humo. Hay que cambiar eso. Y por eso las dos preguntas. Ustedes pueden hacerlo como presidente de este país. Yo voy a indicar la respuesta, que yo como investigador de la fase de conflictos tengo, no es muy original. Tiene a ver con una formación social de México patológica, que combina una pobreza insufrible para la mitad del pueblo, de la población, con una desigualdad igualmente insufrible. Esta formación lanza con la economía neoliberal México a una pista hacia suicidio. Es suicidal para la sociedad. Ustedes pueden movilizar todo el ejército y matar, como ha indicado Fernando, a todos los narcotraficantes. La única cosa que queda después de esta matanza en las manos de los militares es el problema. El problema no resuelto. Es la única cosa que queda. Este problema va a producir exactamente lo mismo. Naturalmente, no exactamente en la misma forma, con algunas variaciones después. 5 años, 10 años, 5 meses, no lo sé. Pero un conflicto resuelto va a tomar su forma y a encontrar sus actos. Tenemos exactamente lo mismo en Colombia. Yo vengo de Colombia ahora. Y naturalmente están preparando la solución, en comillas, de Sri Lanka. Matar a todos. A todo el tráfico. Después de haber hecho eso, como Colombia tiene la misma formación patológica que México, la única cosa que queda es el problema. Entonces, lo que es interesante aquí, lo que estamos diciendo, es una cosa muy sencilla. Más énfasis en el conflicto y en las soluciones. Cuando hay, por ejemplo, una enfermedad pandémica, los periodistas pueden naturalmente escribir ensayos sobre el número de muertos, el número, pero en general también tienen una pregunta. ¿De dónde viene esto? La fuente contagiosa. ¿Ustedes tienen cuarentena? ¿Tienen vacunación? ¿Qué medidas, señor presidente, tienen ustedes? El argumento no es solamente de explorar lo que se llama las causas negativas, lo que no han hecho. Naturalmente, violencia hay que tener, hay que deportar eso. Eso es muy claro, pero no solamente eso. Ahora, en el año 60, en el primer instituto de investigación de la paz del mundo, en Oslo, Noruega, hemos hecho una pequeña investigación sobre la estructura de noticias mundiales del exterior. Foreign news. Hay muchísimo que pasa, y naturalmente los diarios, televisión y todo eso no puede reportear todo, eso es muy claro, hay que tener un filtro. Entonces, un acontecimiento, ¿cuáles son las características que un acontecimiento tiene que satisfacer para que se pueda entrar en la prensa como una noticia con títulos. Hemos identificado, decimos, tres o cuatro. Número uno, que hay un sujeto que ha hecho. El sujeto puede ser no conocido el nombre. Si el nombre es desconocido, hay que buscarlo. ¿Qué es el contrario de eso? Es la violencia estructural. Cuando no hay un sujeto, hay solamente gente que muere de hambre. En el mundo total, 139.000 cada día. 39.000 de hambre. Pero no hay un sujeto. Hay un objeto muriendo. ¿Por qué este énfasis en el sujeto? Yo creo que tiene algo a ver con la estructura de idiomas indoeuropeos. Sujeto, predicado, objeto. SPO. Que la frase completa tiene tres componentes. Eso no es el caso en japonés y chino. Entonces el periodismo es diferente. Puede entrar en eso más tarde. Número dos, que el predicado es algo negativo. El negativismo. El sujeto ha hecho algo malo. El número tres, que el objeto es alguien que tiene mucho prestigio o alguien muy cerca de nosotros, por ejemplo, nosotros mismos. El objeto puede ser una persona o un país. Entonces, 9-11 es una noticia ideal, absolutamente perfecta. Teníamos sujetos, 19 hijackers, todos muertos. 15 de ellos de Saudi Arabia, 4 de ellos de otros países árabes, jóvenes. Tenemos un acto muy brutal, un acto atroz. Eliminar un edificio con dos aviones. Un otro edificio Pentágono, que era un poquito más sólido, que no han podido eliminar, pero con un avión. Y un cuarto avión que estaba allí, yo estoy 95% cierto, que el objetivo era Langley, Virginia. Sí. Entonces uno puede deducir eso, una cosa relativamente obvia, que alguien tiene algo contra el poder económico y militar de Estados Unidos. Si son malos o son terroristas, esos son vocabularios que no nos ayudan mucho. Si a nosotros ha acudido algo negativo, este algo negativo tiene su causa. Si queremos eliminar este algo negativo, hay que eliminar la causa. Para eliminar la causa, hay que identificarla. Y solamente decir que son malos y son terroristas. Eso no es exactamente un análisis digno a seres humanos relacionados. Entonces, estamos allí con la noticia ideal. Y la predicción que esta noticia va a captar los títulos más grandes y va a ser conocida en todo el mundo dentro de 5 minutos. Así fue. En 1960 hemos construido la noticia ideal. Había una reunión de cumbre, summit meeting, entre Kennedy y Khrushchev en Viena. Y nuestra noticia ideal hipotética fue: Kennedy y Khrushchev se matan mutuamente en un duelo en Viena. Eso va a ser conocido dentro de 4 minutos. Y mira, ¿por qué este negativismo? Ya, yo creo que tiene a ver con Aristóteles. Y que los periodistas muchas veces son los esclavos de Aristóteles sin saberlo. ¿Qué tiene este señor magnífico filósofo griego a ver con eso? Él ha dicho que el drama humano se divide en dos partes, tragedia y comedia. El negativismo es una parte esencial de la dictadura buena. Y en cada periodista hay un artista monkey. Y por eso naturalmente quiere ser lo que ha hecho el maestro Shakespeare. Tragedias y comedias. Pero ¿qué más hay? ¿Hay algo que se puede llamar una transcendencia? Eso hubiera sido, decimos, una pareja que empieza a página 1 en una situación sumamente difícil. Y 250 páginas después no han encontrado la solución perfecta, pero han hecho sus maniobras y la situación es mejor. Muddling through. Con un tipo de cosa, de oscilaciones, pero con un rumbo arriba. No es una tragedia, ni siquiera una comedia, es la vida humana normal. ¿Dónde encuentro yo novelas de este tipo? En China y Japón. La novela típica occidental empieza a un punto y después viene un punto muy alto, tal vez de felicidad. Y después el autor utiliza el resto del libro para destruirlo. Y al final todo es tragedia. Y los críticos dicen, es un espejo magnífico de la vida humana. ¿Qué cosa es esta? Es una falla de la civilización occidental. Una falla. Entonces, he dicho algo, que tenemos las noticias que merecemos. Un monstruo noruego, el 22 de julio, ha hecho algo que todos ustedes conocen. Una persona sola. Una guerra de un mediodía contra un país, el sur. Empezando con una bomba muy, muy, muy grande que casi ha destruido todo el cuartel del gobierno. Y después ha sacado un coche para eliminar el máximo de jóvenes en el campo para laboristas jóvenes, el Partido Laborista del Gobierno, donde según él están los futuros traidores de la civilización occidental, que van a abrir las puertas para las ondas islámicas. Ha matado en total 77. Mi nieta era ahí, mi querida Ida, 20 años. Ella es, como yo estuve antes, hace muchos años, miembro de esto. Por atrás de una piedra grande de 2 metros, utilizando una chaqueta verde contra la lluvia, con camuflaje, con la esperanza que no va a verla. Y al otro lado estaba él, matando a sus amigos y sus amigas. Ella ha podido reconocer las voces antes que morir. ¿Qué resultó con eso? La noticia perfecta. Un sujeto. Un acto sumamente violento. Mi nieta ha sobrevivido todo eso, es fuerte. Y la proximidad a todos nosotros. Es un pequeño país. Y como es un pequeño país, yo tenía mi nieta. Y parece que un tercio del pueblo de Noruega conoce a alguien que conoce a alguien que estaba ahí. Entonces, la noticia perfecta. ¿Qué quería él? Él tenía un sueño. El sueño fue que su acto fue conocido. Que todos van a hablar de él. Y naturalmente su idea fue de despertar el pueblo noruego frente a la invasión islámica. No, su acto de violencia ha sido un triunfo mediático. Todos los medios han caído en la trampa con todos los 4 piernas que tienen. Pero como acto político ha tenido exactamente el efecto contrario. Los noruegos han tenido 2 experiencias 22 de julio. Número 1, el sufrimiento inmenso a todos los niveles que resulta de un acto de este tipo. Y número dos, que la reacción fue: absolutamente no vamos a aceptar ninguna tesis de este monstruo. Absolutamente nada. Vamos a hacer exactamente el contrario de lo que él dice. No, hay algunos de Noruega que dicen que las tropas noruegas en Afganistán que matan talibán. Tal vez pueden aprender algo. Talibán sufren también. Y también puede tener la consecuencia exactamente opuesta. Pero eso, aquí estamos. Se ha indicado algo sobre una estructura de noticias que reenfuerza la violencia. Ahora voy a cambiar rieles un poquito para dar una descripción de un acto de paz que escapó sin ninguna noticia. Y un acto sumamente importante. Un acto en el espacio español. Hemos tenido 9-11, hemos tenido 11M en la estación Atocha, en Madrid. Hemos tenido 0707 en la metro de Londres en 2005. Hemos tenido 3 jefes de Estado, de gobierno: Bush, Zapatero, Blair. Han tenido la misma experiencia. Más muertos en Estados Unidos, pero es una diferencia aritmética, no es lo que cuenta aquí. Lo que cuenta aquí es qué han hecho. Eso es política. Fue un acto terrorista contra objetivos blandos, trabajadores, gente muy humilde en la estación de Atocha, mujeres, niños. Yo vivo parcialmente en España, pero en este momento estuve en Australia. La televisión inmediatamente me ha preguntado: ¿qué es eso? ¿Es ETA? Y yo he dicho: no es ETA. Absolutamente no. Yo conozco ETA. Son brutales. Han matado 858 personas. Pero no es ETA. Es algo otro. Salió que era un maro de Marruecos. ¿Qué ha hecho Blair? ¿Qué ha hecho Zapatero? Ha hecho 4 cosas. Inmediatamente. Ha tirado las tropas españolas de Irak para no matar a más musulmanes. Número 2. Ha viajado él al capital de Marruecos para tener un diálogo con el rey Mohamed VI. No ha bombardeado a Rabat como alguien otro hubiera podido hacer. No ha expulsado el embajador o algo parecido. Ha buscado el diálogo. Número 3. Ha dado el permiso de legalizar a 450.000 marroquíes ilegales en España bajo la condición que han encontrado empleo. Número 4. Ha lanzado con el primer ministro turco la Alianza de Civilizaciones bajo los auspicios de Naciones Unidas. Ha hecho exactamente la cosa correcta. Hubiera podido hacer algo más. Tal vez lanzarse con mediador. Tal vez pedir disculpas para el acto brutal de España en Marruecos norteño en 1925, atacando a Jaén, la ciudad sacra, matando a mujeres y niños en un avión francés con pilotos americanos bajo el mando de un general, yo creo que ustedes conocen el nombre, Francisco Franco. Hay muy pocos españoles que saben eso. Muy pocos. Saben gaélica. Porque son víctimas. cada niño en cada escuela de Marruecos sabe eso. Bien o mal, él ha hecho muy bien. ¿Dónde estaba el reportaje en la prensa que eso era trabajo para la paz? En ningún lugar. Como yo he entrevistado entonces a muchos periodistas, ellos dicen, interesante, eso fue su método, su cosa. Y la tragedia es que los periodistas ni siquiera reconocen la paz cuando está frente a sus ojos. Yo he funcionado como mediador entre el gobierno danés con Tariq Ramadán y los clérigos musulmanes. Se trataba de lo que los periodistas y mucha gente llaman caricaturas de monos. No, eso no fue el problema. El problema fue es que el gobierno danés rechazó diálogo, diciendo que eso es solamente problema de libertad de expresión, no hay nada más. Eso no vamos a discutir con nadie. Mire, para los musulmanes, naturalmente, es también problema de no sufrir, de no ser herido, de no ser objeto de insultos. Ellos quieren un diálogo que fue rechazado. Entonces han empezado a quemar banderas daneses, después de banderas daneses, embajadas daneses, después de eso el boicot de mantequilla a mesa. Y todo eso, solamente como nota de pie de página, yo tenía mucha curiosidad, ¿de dónde vienen todas estas banderas danesas? No hay tantas banderas danesas en el Medio Oriente. Y salió en la televisión un dirigente chino de una empresa que fabrica banderas. Y él ha dicho que la demanda para banderas estadounidenses es sin límite. Hemos aprendido del capitalismo que cuando hay una demanda hay que tener una oferta. Y ahora hay una demanda para banderas danesas. Entonces hacemos nuestro trabajo. Muy bien, eso fue una nota de pie de página. Pero solamente para decir que hemos tenido un día y mi sugerencia fue, eso es día viernes, un día de febrero de 2006, que el gobierno danés, lunes por la mañana, invitó a musulmanes para el diálogo. Políticos con políticos, clérigos con clérigos, jóvenes con jóvenes, etc. Invitan eso. Y haciendo eso implícitamente, toman distancia a su rechazo. Y ahora hay una sugerencia más, que los daneses organizan una conferencia internacional para explorar la zona gris entre libertad de expresión y libertad de dignidad. Es problemática, pero lo hemos hecho por judíos. Y la prensa que había publicado las caricaturas tenían una experiencia los años antes. Un dibujante danés que había hecho dibujos del ascenso de Jesucristo al paraíso. Y eso para mí, como niño en la escuela, fue problemático, exactamente como él ha hecho la ascensión. Y el redactor ha dicho que sus dibujos no vamos a publicar, pues que va a herir los sentimientos de nuestros lectores que son cristianos. Entonces, ajá, han dicho los musulmanes, los cristianos tienen sentimientos y nosotros no. So, la posición del gobierno danés fue evidentemente débil, conociendo eso. Entonces han invitado el día lunes y naturalmente nosotros hemos dicho, los musulmanes cancelan lo que estaba haciendo con todas las embajadas. El mismo día por la tarde han cancelado y no había ninguna embajada en fuego. ¿Qué han hecho los periodistas? Nada. Absolutamente nada. ningún ha dado cuenta de eso. Naturalmente hay periodistas que han dicho, pero el profesor Galton, usted puede ayudarlo un poquito con una conferencia de prensa. Yo he dicho, eso es contra mi código como mediador. No se trata de mi persona, se trata de los partes, de ayudar a ellos para resolver algo que a mí me llama la atención. Que aquí hemos tenido embajadas, una después de la otra, y en un día desaparece todo eso. Que ustedes no han asumido el papel de investigar. ¿Cómo? ¿Qué tal fue? ¿Qué ha pasado? Y vienen montones de musulmanes en Dinamarca. Tal vez en cambio de algo. Tal vez hay algo aquí. Ahora están haciendo, eso es 5 años después, una película sobre todo eso. Pero es solamente, para mí, solamente para ilustrar un punto. Que la presencia de paz es algo que no se registra. La presencia de violencia, inmediatamente. Cuando hay la explosión de una bomba, el editor de la prensa, del periódico, da un boleto a avión para enviar al periodista. Mire, eso no es suficientemente bueno y por eso tenemos este libro. Este libro, yo he trabajado con una pareja inglesa, como ha indicado, Drake Lynch. Tiene un profesorado en la Universidad de Sydney, en Australia, en periodismo de la paz. Él ha trabajado para BBC, Sky News y todo eso. Y Annabel McGoldrick, la esposa, ha hecho lo mismo. Tiene muchísima experiencia de tiempo completo. Y yo voy entonces a terminar ahora con la página 21, donde hay un pequeño cuadro. Yo estoy muy enamorado en cuadros, entonces cuando estoy yo en cuadros pido excusas, pero no van a cambiar. Yo tengo 2 columnas, una columna para el reportaje de violencia y uno para el reportaje de paz. Y lo que yo estoy diciendo, yo no estoy contra reportar la violencia, hay que hacerlo. Pero no 90% violencia y 10% o 0% paz. Tal vez al revés. Tal vez solicitando, por ejemplo, análisis de muchísima gente y sus soluciones. Eso naturalmente no significa que el periodista tiene que compartir eso. El periodista no entra aquí con pacifista. Entra aquí con una persona que hace el mundo un poquito más transparente. Transparencia es la meta del periodismo. Y naturalmente transparencia que refleja la realidad. Y una parte de la realidad no es solamente que una persona tiene fusil y que hay una bala, sino que una otra persona tiene una boca y hay una idea muy buena. Entonces, hay que dar espacio para eso. Cuando están reportando violencia, hay una orientación hacia guerra y violencia. El contraste es una orientación hacia el conflicto. En la orientación hacia la guerra hay un fin, hay una meta, la victoria. ¿Estamos ganando o no estamos ganando? Y usted puede leer la prensa norteamericana. ¿Estamos ganando en Afganistán o no? Todavía no han entendido de qué se trata en Afganistán. Yo he hablado con Talibán, he hablado con Hamas, he hablado con Hezbollah y todo eso. He hablado con todos los malos. Con gente en Pentágono, en State Department, con todos estos. Diálogo, preguntando. Y mi pregunta en general es, ¿cómo es el Afganistán donde usted quiere vivir? Y entonces, Talibán tiene respuestas. Muy bien, enfoque en soluciones. Pero hay 2 cosas más. En la orientación hacia la violencia, son muchas veces los periódicos, la prensa, la televisión, portadores de propaganda. En mi experiencia, los peores son los medios nacionales. Peor que la prensa, en general, es la televisión. En general. Tipo CNN, NBC, ABC. Y naturalmente por atrás tenemos para cada uno, tenemos una empresa de armamento. Y para ellos, naturalmente, en paz, es mala noticia. Es muy claro. No hay nada sensacional en esto. Yo creo que en mi experiencia, los mejores medios son pequeños emisores de radio local. De una radio de 2-3 kilómetros, FM. Que invitan a una persona a presentar algo, en que invitan entonces a muchas personas de llamar y un diálogo. Pero aún mejor, naturalmente, es el internet. Ahora estamos en una situación con la prensa muriendo y el internet supo. Tenemos 10 medios, tenemos televisión, prensa, radio. Tenemos el nivel local, nacional, global, son 9, y tenemos el internet. Son 10. Y yo he destacado aquí, radio local e internet. Tenemos los medios globales, ¿sí? Pero hablan en general con un acento angloamericano. BBC no es global, CNN no es global. Es una perspectiva del mundo. La única excepción que tenemos es Al Jazeera, en inglés. Rusia TV. Francia 24 horas hace un esfuerzo, pero con mucho acento francés, aunque hablan inglés. Mire, Al Jazeera en inglés, Rusia TV, no se encuentra en todos los hoteles mexicanos que conozco. Es una razón porque los mexicanos en general son mal informados. Pero yo voy a dar una pequeña noticia ahora que puede ayudar. En la costa oriental de Estados Unidos hay más gente que ve Al Jazeera, Rusia TV y BBC que CNN. ¿Por qué? Porque tienen confianza en CNN. Tienen más confianza en los extranjeros. Y ellos naturalmente tienen sus despachos en Washington y New York. Yo lo digo porque yo estoy a menudo como entrevistado a ellos. Tienen periodistas muy bien preparados que conocen el mundo y no solamente los dirigentes de canales con vallas institucionalizadas. Uno puede decir que hay peores, hay Fox. No es todo. No Vicente Fox, sino... Entonces, en el imperialismo de la paz, las verdades de ambos lados, verdades en plurales. State Department tiene su verdad, su perspectiva del mundo. Los talibán tienen su verdad. Hay que dar voz a ellos. Sin comentarios. So, esa es la ideología de Al Jazeera. La opinión y la otra opinión y la otra opinión y la otra opinión. Entonces entrevistamos a 4 y dejamos a los que ven de sacar sus conclusiones. Y no hacemos el error que hacen los norteamericanos siempre. Entrevistamos a nuestro lado, permitimos 2-3 frases del otro lado y los comentaristas, los llamados expertos. No. Simetría, por favor. Investigative journalism tiene algo masoquista. No estoy en favor ni siquiera contra. Hay que revelar las falsedades de nuestro lado. Muy bien, pero hay falsedades del otro lado también. No es que nuestro lado tiene el monopolio de mentiras. Pero tenemos mentiras por todos lados y tenemos verdades por todos lados. Simetría, por favor. Y el último punto aquí es lo siguiente, que en el periodismo de la paz hay una orientación hacia la gente común. La Marcela que publica su reportaje sobre la gente muy humilde, que son los cultivadores de drogas, se publica eso en la revista Proceso. Para mí es un ejemplo bueno de eso. En el periodismo de la violencia salen casi siempre los élites. Salen víctimas de nuestro lado, pero no víctimas del otro lado. El sufrimiento de nuestro lado, pero no del otro lado. Ni siquiera salen los números. Salen los pedidos de nuestro lado, no del otro lado. Mire, eso no tiene nada a ver con transparencia y verdad. Y uno puede decir que eso no son cifras importantes, pero el periodismo de la paz, simetría, por favor. Es posible, eso es sumamente posible, pero el periodista que lo hace va a sacar un riesgo. Que, o sea, en mi mundo hay un diablo que se llama el editor de noche. Y él entra en el despacho, en la oficina, decimos a las 5, y tiene un montón de lápices rojos. ¿Quiénes son los periodistas por la paz? En mi experiencia, casi siempre mujeres, más que hombres. Mi diablo es un hombre. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Mi experiencia es que muchas veces hacen una cooperativa para un periodismo más objetivo. ¿Pueden sobrevivir a eso? No. Pueden publicarlo en un website. Pero eso llama la atención a gente e invitan a estas mujeres magníficas de la conferencia. Con eso pueden sobrevivir. Entonces, tenemos un fenómeno nuevo, es internet con contacto directo con diálogo. Y la confianza en la prensa y la televisión oficial. Mire, en mi país, tenemos la prensa oficial, tenemos un periódico, que es más como Al Jazeera, Rusia TV, etcétera, mucho más simétrico. Todos los otros periódicos de ahora están muriendo. Este periódico sube cada año, 20, 25, 30% más de diarios en venta y de abonos. Yo creo que el periodismo por la paz paga también. Es una mentira que hay que tener noticias negativas. Yo no voy a decir que los títulos grandes no venden un día o dos. No voy a decir eso. Pero títulos de optimismo, que uno pueda hacer algo. Que también un estadista de tamaño de un zapatero hace algo que merece la pena saberlo. Es buena noticia, es de buena noticia 20. Hay que entender que en general las mujeres son muy orientadas hacia la paz. Tenemos un problema con nosotros hombres. Yo tengo una amiga en Suecia que es experta de hormonas, una bióloga, y ella dice que los hombres problemáticos son entre 12 y 65. Antes de 12 y después de 65, tenemos hombres que parecen seres humanos normales. Es un poquito duro, tal vez, pero yo he pasado los 65, soy un califico. Muchísimas gracias a ustedes. Especialistas que se han aventurado a la práctica cotidiana del periodismo de paz, Una de ellas fue, es Marcela Turati, que se encuentra aquí presente, y quien está pasando la mesa, por supuesto. Y otro, por supuesto, también es el también periodista del Universal, Ernesto López Portillo Vargas, que nos acompaña también en la mesa. La dinámica ahora es, vamos a tratar de iniciar un diálogo con algunos comentarios de quienes acaban de integrar a la mesa respecto de las palabras del profesor. Vamos a dialogar un poquito primero en la mesa, yo voy a funcionar un poquito como moderador, y después sin duda vamos a abrir la posibilidad para que ustedes, desde el público, expresen sus inquietudes, sus opiniones, y podamos construir un diálogo entre todos, ¿no? Entonces yo cedo el uso de la voz a Marcela Turati. Dice que no. Entonces mejor primero a Ernesto. ¿Cómo que no? ¿Sí? Marcelito, por favor. Hola, muy buenas tardes. Primero, pues gracias al profesor por estar aquí, a los organizadores que me dijeron que llevaban varios años intentando traer al profesor a México, que es todo un honor que esté aquí. Y también, bueno, para todos nosotros que cubrimos día a día, que muchos de nosotros somos periodistas, los que estamos acá, que cubrimos pues los asuntos de la violencia, pues es muy importante esto de cómo se hace, cómo se come el periodismo de paz. Y bueno, a mí me pidieron que hiciera como preguntas, como periodista, como qué me surge de dudas, sobre todo esto que escuché sobre este tipo de periodismo. Y bueno, ahora que lo escuchaba, pensaba mucho en esta división que tenemos en México, ¿no? Que cuando uno entrevista, por ejemplo, un narcotraficante, o sea, en este asunto de darle voz a todos los actores, que deberíamos de darles voz a todos los actores, pues si uno entrevista a un narcotraficante surge un problema porque empieza el asunto de que uno está haciendo apología de la violencia. Pensaba yo, bueno, entonces, ¿a quién entrevistamos? ¿Cómo entrevistamos? ¿Darle voz a quién? ¿Y desde qué punto de vista escribir estas noticias, ¿no? Lo que es cierto y lo que es muy común es que han salido últimamente, por ejemplo, muchos libros sobre sicarios, sobre cómo hacen su trabajo, videos de ellos, de cómo trabajan, libros sobre los narcotraficantes, falta sobre las víctimas. Pero bueno, la primera pregunta esta que me surgió fue este asunto de cómo hacer para dar este balance en estos momentos en que son tantos actores, que parece todo tan revuelto, que hay también como muchas causas, ¿no? Como que puede ser la exclusión social una de las causas, puede ser la corrupción policíaca otra de las causas de la violencia, puede ser la corrupción política, todo esto. ¿Cómo irlo haciendo en el día a día cuando uno sale a reportear y tiene un espacio, cierto espacio? Entonces esa es otra de las preguntas que me surgía al escuchar al profesor, ¿no? Bien, un poquito la mecánica es, normalmente el profesor me solicita que yo sintetice las preguntas de forma muy concreta, porque en ocasiones él no está familiarizado con el contexto local que se está viviendo en un país o en otro, ¿no? En este caso me voy a tomar la licencia de reformular la pregunta de Marcela, quien, por cierto, hay que decirlo, y es una periodista muy única en muchos sentidos. Tiene no solamente obra periodística publicada, sino también tiene un libro escrito, cuyo título es Fuego Cruzado, las víctimas inocentes del narco. Y es una obra que vale la pena rescatar porque sale del estereotipo de las publicaciones que están apareciendo en el mercado en materia de narcotráfico. Ella se ocupa de todos aquellos ángulos en ese libro que son sistemáticamente ignorados por la prensa corporativa. Y en ese sentido hay que destacar no solamente su obra publicada, sino también su trabajo como activista. Ella pertenece a un colectivo, se llama Periodistas de a Pie, que busca abrir espacios, no solamente en el circuito periodístico, sino también empoderando a la sociedad mediante su ejercicio profesional. Entonces, es una persona que tiene la calidad y la capacidad y el compromiso en lo técnico, pero también en lo político y en lo social. En ese sentido, es una periodista muy diferente, muy única y en muchos y desde múltiples perspectivas un modelo a seguir. Bien, ahora, sobre la pregunta que planteaba Marcela es, profesor, en conflictos tan complicados como el del narcotráfico, donde hay múltiples actores, muchos visibles, muchos invisibles, donde hay múltiples factores, muchos de peso cubiertos y otros encubiertos, ¿cómo se hace la selección de los ángulos a tocar y a desarrollar en un reportaje, en una entrevista, en un artículo de opinión, en un ensayo de fondo? Hay que hablar con todos. Y naturalmente, lo que ha hecho Marcela, de lo que yo tengo entendido, es de hacer exactamente el trabajo que un periodista tiene que hacer: transparencia. Y transparencia para entender la situación de la gente humilde, que son los productores. Y no he podido leer todo eso, pero yo lo admiro, mis complementos. Naturalmente hay que entrevistar también, porque de este punto de producción sale la cadena. Y cada vez cuando una cantidad de droga cambia manos, alguien saque una comisión. El precio sube. El precio sube y un factor muy importante, el riesgo. Entonces, más actividad policiaca, más actividad militar, más alto el riesgo, más alto el precio, más alto la comisión. Eso es un círculo vicioso que conocemos. Es totalmente trivial, en un cierto sentido. Pero hay un punto importante. Cuando el precio está a un cierto punto, muy, muy alto, puede ser que no encuentran compradores. Y yo estoy relativamente convencido de la experiencia que yo tengo en las cosas sociales, que el narcotráfico no es necesariamente para consumo, pero para vender y comprar. ¿A qué me hace pensar eso? No a narcotráfico, sino a préstamo tráfico, a derivado tráfico, a lo que hacen las instituciones bancarias financieras más altas, con muchísimo más daño que los narcotraficantes. Pero ellos escapan, porque están de clase alta. Ellos manejan, compran los congresistas, compran los políticos, pueden dirigir las leyes. Los narcotraficantes no. Hay un pequeño elemento de injusticia en eso. En lo que yo he dicho ahora, los narcotraficantes saben. No tienen las herramientas analíticas para entrar en todas las semejanzas y las disemejanzas. O sea, mi tesis es que tal vez una cantidad, yo creo más que 50% de las drogas no son consumidas, porque no hay tantos consumidores. Con la cantidad de drogas que hay, hubiéramos tenido más que 30 millones de adictos en Estados Unidos. Por ejemplo, 200 millones. 30 millones ya es patológico. ¿Qué van a hacer entonces el último comprador que está buscando? Alguien que quiere comprar y pagar 10% más que lo que él ha pagado. No la encuentra. También el riesgo es alto. Entonces, eso termina en las cloacas de Nueva York para alimentar a los ratones. Eso es totalmente lógico. Con los préstamos y los derivados que no pueden vender, tenemos un crash. Y naturalmente el último comprador sufre un crash. Este, para mí es importante, tiene que ver con la lógica del narcotráfico. Pero naturalmente, el problema es cómo podemos eliminarlo. Y por eso hay que entrar en soluciones. Y para hacer eso hay que entender que se trata de un problema social que va a tener soluciones sociales. De matar a los violentos no es una solución. Eso va a aumentar el nivel de cultura de violencia en México, que ya está a un nivel muy alto. Mire, yo hago comparaciones que un otro triángulo, que no es el triángulo blanco, sino el triángulo dorado de Tailandia, Birmania, Campuchia, con una producción naturalmente de heroína. Ustedes, Latinoamérica, se especializan en coca y por eso tienen Coca-Cola. Y naturalmente no es necesario con mucha inteligencia para entender que hay una relación aquí, que el fabricante principal está en Atlanta, pero está a un nivel relativamente bajo, pero un consumo con hasta 2 litros al día va a tener su efecto. Así, para mí eso naturalmente es el imperialismo yanqui en una forma líquida, pero sobre eso se puede decir mucho, pero dejo eso también al lado. El punto ahora es qué pasa en Asia. Afganistán es el país que corresponde a México. Felicitaciones a todos. Tenemos producción, tenemos distribución, tenemos no mucho consumo, pero alguien consume, ¿no? Y tenemos transporte a Europa. Afganistán tiene algo que ustedes no tienen: talibán. Y cuando los talibán tienen el poder, desaparece la producción. Desaparecen otras cosas también. Eso no es un argumento en favor del talibán. Yo, como partidario de un antes primer ministro de Afganistán que yo conozco, que ha dicho lo siguiente: sin talibán en Afganistán vamos a tener heroína y corrupción. 100% talibán es insufrible. 0% es una estupidez. Como eso fue una cosa de mediación que yo he dirigido, yo he dicho 20% talibán, 18, 19. Entonces, negociaciones, ¿no? Eso es naturalmente solamente para indicar un modo de pensar. Ustedes no tienen talibán, tienen lo contrario muchas veces. Importación de talibán a México. Eso no es mi sugerencia. Mi sugerencia es algo otro. Y yo le he dicho muchas veces en esta estadía en México, también he dicho lo mismo en Colombia: hay que levantar el nivel de la gente que sufra abajo. Hay que buscar las peores comunidades y entrar con la estrategia china. No importar chinos, sino entender cómo ellos han podido levantar el nivel de los 400 millones más abajo dentro de una época de 14 años, 1991 a 2004. Y voy a, solamente un minuto, dar una impresión de lo que hacen. Entran en la comunidad más abajo con 5 sectores. El sector estatal público, el sector capitalista del mercado, el sector sociedad civil, el sector técnico-científico y un sector coordinador que se llama el partido. Ellos tienen el partido. Ustedes también tienen un poquito de experiencia con el partido. No es un factor totalmente desconocido. Ahora ustedes tienen PAN, que es conocido para no distribuir PAN. Entonces, en este sentido, desde mi punto de vista, es un fracaso total. Y PRI, que no es revolucionario, exactamente como Communist Party of China, CPC, no es comunista. Yo creo que mejor nombre para PRI hubiera sido PI, Partido Institucional, y para CPC, Partido de China, PC. Una cooperación aquí es obvio. ¿Qué hacen esos 5 sectores? microempresas. Microempresas, y las empresas son productores de productos para satisfacer las necesidades básicas. Son cooperativas agrícolas, pero naturalmente con agricultura tridimensional y no con la agricultura clásica, con semillas de un tipo que es antiecológico, sino muy mixto, muy intensivo de obra de mano y naturalmente combinado con agua fresca. Vestidos, textiles de materiales locales, casas, construcción con materiales locales, para que no caen las manos de los transnacionales. Policlínicas, montones de policlínicas, y naturalmente con productos farmacéuticos genéricos, utilizando hierbas locales y todo eso a un precio muy barato. Escuelas, montones de escuelas para reducir la distancia a la escuela. ¿Quiénes son los empleadores que hacen eso? Son los que sufren más, que casi no pueden caminar al trabajo, que no saben leer y escribir, pero están construyendo escuelas donde ellos mismos serán los alumnos. Reciben un pequeño salario por eso y después de unos años pueden repagar el crédito. Hay que tener el crédito. Y después de unos años más, ¿qué hacen? Van a tener un poquitín de moneda, entran en un supermercado con un poquitín de poder adquisitivo y hacen marchar las ruedas del capitalismo. Los chinos llaman a eso capicomunismo o comucapitalismo, depende del día. Pero han combinado, así para ellos, de investir en gente que sufre y dar a ellos lo que hace falta para las necesidades básicas. Ellos llaman eso comunismo y han sacado eso de Marx con su insistencia en necesidades básicas. Pero no son anticapitalistas. Pueden dar poder adquisitivo a ellos para que ellos participen en aumentar la demanda. Mire, la demanda, el crecimiento de México es flojo, exactamente porque la gente abajo, si ustedes retiran 50% de la población del mercado, eso va a tener sus consecuencias. So, mi sueño para México, que yo quiero mucho, es una locura de un país, y yo estoy enamorado en locuras, y hay muchos. México no tiene monopolio de locuras, hay muchas. So, mi sueño es el método chino financiado por Carlos Slim. Don Carlos, ¿dónde estás cuando hace falta de ti? Yo estoy mencionando un nombre, naturalmente, para indicar que hay dinero en México, como sabemos muy bien. Eso es totalmente factible, pero hace falta de un liderazgo político a un nivel algo más alto. A mí me llama la atención que hay presidentes famosos en la historia mundial que eran presidentes de México, un Benito Juárez, un Lázaro Cárdenas, pero han sacado a su hijo Cuauhtémoc la posibilidad de mostrar que en los genes de la familia Cárdenas hay algo. Y después hemos tenido presidentes que ni siquiera van a sacar un aeropuerto. No le voy a mencionar nombres, pero yo no quiero, creo, que van a sacar un solo aeropuerto. Son presidentes olvidables. Entonces, aquí tenemos una falla en la construcción de México. No se puede ir adelante en este camino sin resolver el problema. Y lo que ha hecho Marcelo es de poner enfocado la situación de la gente más abajo. ¿Qué alternativas tiene? Nada. Cuando no hay esta obra social que hay que hacer. Yo tengo una idea más, tengo muchas ideas en general, pero mire, una idea, una pequeña idea, de invitar a narcotraficantes de invitar a narcotraficantes de contribuir a mejorar la situación más abajo, porque ellos son la situación. No en la cadena, no en los niveles de cadena más alto, más norteños, pero al comienzo. Y de decir a ellos, si tú lo haces bien, si tú contribuyes y no más narcotráfico, vamos a darte amnistía. Puede ser que viene la venganza de otros narcotraficantes, por eso ofrecemos una protección. Mire, yo creo de poder garantizar que con políticas de este tipo ustedes van a tener más éxito que movilizar el ejército para matar a la gente. Eso es algunos puntos. Y también algunas ideas más con quien tener entrevistas. Gracias, profesor. Y ahora sí, le turnamos el uso de la voz a Ernesto López Portillo Vargas, quien es un muy sólido especialista en procesos de reforma policial, publica sus columnas en el Universal y es un referente obligado para entender las mecánicas y las dinámicas y la función de los cuerpos de seguridad en este país tan violento y tan cerrado. Entonces, Ernesto. Gracias, muy buenas tardes. La verdad es que es un honor estar aquí, profesor, con usted. Muchas gracias, un honor para mí. Es un honor y voy a hacer una reflexión. Bueno, no soy periodista, gracias por la aclaración. No soy periodista, yo soy pues un actor social comprometido con la reforma democrática de las políticas y de las instituciones de la seguridad. Y desde esa perspectiva voy a agregar una muy modesta reflexión que espero pueda provocar, profesor, alguna respuesta. Antes quiero aclarar que me parece absolutamente claro que el valor de estas reflexiones para el contexto mexicano actual es un valor infinito. Pues alcancé a leer el capítulo 2 del libro, que fue lo que nos entregaron, y cada párrafo me parecía que mucha gente lo tendría que leer en este momento, en este país, mucho más allá, por cierto, del periodismo, del circuito del periodismo. Y también a modo de premisa quiero decir que no tengo la menor duda que en general el periodismo participa en la organización y en la reproducción del conflicto. Construí una frase que voy a ver si se entiende. El primer y más importante poder del poder es el poder de imponer significados hegemónicos. No todos podemos construir significados. Algunos, no todos podemos imponer significados. Algunos pueden. Uno de los significados que se impone es la idealización del enemigo, que reproduce la construcción del conflicto. El discurso de la seguridad, así, es posible desde la inseguridad, desde la caracterización hegemónica de la inseguridad. Amadeu Recasens, un autor catalán, decía en un evento que estuve con Marco Lara en Argentina que hoy la inseguridad es la normalización de la vida moderna, la normalización del riesgo. Ahora el riesgo es así caracterizado como normal desde el discurso hegemónico, desde el discurso dominante. La administración del riesgo es un discurso y es una acción violenta desde las élites públicas y privadas. La nota perfecta, utilizando las palabras del profesor Galván, lleva al periodismo a un rol funcional de reproducción de la violencia y de radicalización de la polarización. Yo tengo enorme escepticismo en cuanto a la capacidad de autoobservación del periodismo, en cuanto a la conciencia de sí mismos. Y esto me parece absolutamente fundamental para las reflexiones del profesor Galton, cuando, como entendí el periodismo de paz, el periodismo de paz implica una toma de perspectiva frente a todos los actores, para poder aproximarse a todos los actores. Eso requiere un ejercicio de autoconciencia y de responsabilidad ética descomunal. Termino con una pregunta que agrego a lo que dije antes, no sintetiza lo que dije antes. ¿Qué hacer con la transferencia que hace el periodismo de su responsabilidad ética, profesional? La transferencia que hace hacia la caracterización, hacia la definición de lo que se cree que es la demanda de información basura, de información sobre todo maniquea, que nos permite decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Yo creo que el análisis que usted ha hecho comparto completamente, parece absolutamente brillante, excelente, pero estoy un poquito menos escéptico con todos los periodistas, porque yo divido también periodistas y hombres y mujeres, que es una división un poquito elemental, pero es una división importante. Y en las experiencias buenas aquí, naturalmente estoy flirteando con todas las mujeres en la sala. Y yo tengo 81 años después de antayer, entonces tengo el derecho de hacer eso. Y a mí me llama la atención que mujeres tienen una capacidad, por lo menos latente, que muchos hombres no tienen, de compasión. De compasión con víctimas, en ambos lados o todos los lados del conflicto. Hay algunos que dicen que eso tiene a ver con la posición en el futuro, o presente, el pasado, con madres. Que hay compasiones entre madres. Yo no estoy tan convencido que ese es un factor tan importante, pero compasión. Y entonces, mi experiencia es que si una mujer tiene un doctorado en Derecho Internacional, es casi perdida. Porque eso es un modo, un perspectivo sobre el mundo que es tan masculino y tan occidental. Y como las mujeres quieren ser incluida y reconocida, yo creo que eso no, eso tal vez casi es negativo. Yo lo digo solamente porque naturalmente no estoy contra mujeres con grados de doctorado, pero he visto muchos ejemplos que eso puede destruir una capacidad de compasión. Entonces, mi experiencia es que salen iniciativas y que encuentran su forma. Yo he indicado la radio local, el internet. Y mi último punto es solamente eso. Soy más optimista porque yo creo que los medios que entienden eso y empiezan con un poquitín más de optimismo y análisis de conflicto y sugerencias y todo eso, van a vender más. Van a vender más. Y que los periodistas que no eran antes periodistas de deportes y se convierten en especialistas de relaciones internacionales, pero con exactamente el mismo dualismo y el mismo maniqueísmo que hay que nuestra tripulación tiene que vencer, y la misma simplificación del mundo, que ellos van lentamente a desaparecer y van a tener otro tipo de conocimiento. Entonces, tengo un poquito más optimismo, para decirlo así. Gracias. Gracias, profesor, por sus respuestas. Y ahora pasamos al tercer segmento de esta presentación del libro Reporteando Conflictos, una introducción al periodismo de paz. Nos acompaña, les repito, el especialista en procesos de reforma democrática del cuerpo de seguridad, Ernesto López Portillo Vargas, a mi izquierda, y una periodista de las excepciones y muy notables que practican periodismo de paz en México, Marcela Turati, autora del libro Fuego Cruzado, las víctimas inocentes de la guerra contra el narco. Ahora, en esta tercera sección de la presentación, abrimos el foro para que ustedes, desde su lugar, se les acercará el micrófono, planteen sus preguntas, dudas, sugerencias o comentarios respecto del periodismo en general, la práctica con referencia a la violencia, los conflictos o en particular la perspectiva del periodismo de paz. Adelante. Sí, gracias por la asistencia de los ponentes, y hay algo que me preocupa de sobremanera. Se mencionó a las radios locales y al internet como medios mucho más adecuados para un periodismo de paz. Sin embargo, en nuestro país parece que hay sistemáticamente un empecinamiento en limitar estas posibilidades, estas vías, ¿no? Hay muchas radios comunitarias que son perseguidas por el Estado mexicano debido a que no tienen una concesión oficial ni han podido pagar una subasta adecuada para tener una concesión electromagnética, y el acceso a internet es sumamente bajo en nuestro país, ¿no? Más allá de la discusión de si internet es un derecho o no, creo que el posicionamiento de los periodistas como gremio debería ser, o es importante que sea clave en este sentido, ¿no? No veo que los periodistas den muchas voces acerca de esta situación, que es el pan diario de las comunidades en nuestro país, que tratan de tener medios más cercanos a su gente. Gracias. Gracias por tu comentario. Te esperas un comentario del profesor Gartung respecto a ese punto, ¿verdad? En general, de ustedes, más que del profesor, ustedes como personas del gremio en México, ¿no? Ya, los especialistas entonces. Ernesto, tengo que ser el primero. A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo de balance en el análisis respecto a lo que se está logrando en términos de diseminación de opiniones y de tendencias informativas que en ocasiones pueden casi hasta calificarse de contracultura, hacer una distinción en balance que permita en efecto caracterizar los límites de lo que hemos logrado y al mismo tiempo entender muy bien qué es lo que hasta este momento se ha podido lograr en esta frágil, conflictiva y para algunos fallida transición democrática. Yo tengo la impresión de que la emergencia de movimientos autónomos asociados al periodismo es absolutamente clave, como lo es en otros sectores. La preocupación tiene que ver con la perseverancia que estos movimientos autónomos deben tener en un proceso donde los espacios son tan pequeños, pero al mismo tiempo esa perseverancia, en mi interpretación totalmente personal, esa perseverancia está activando también una nueva demanda de otro tipo de información. Podemos ser muy pesimistas con la situación que tenemos, pero también podemos empezar a identificar procesos de demanda de información que son atendidos desde lógicas autónomas de construcción de información. Mi preocupación tiene que ver con la a su vez la demanda de profesionalización que esto implica. La enorme agenda de profesionalización que implica que estas alternativas se consoliden al paso del tiempo y además generen recursos. Con lógicas tan agudas en algunos aspectos como para poder, otra vez regreso al tema de la autoobservación, poder definirse a sí mismos en un rol democratizador al paso del tiempo frente a poderes públicos y privados descomunales que no dejan y no dejarán hasta lo más posible que los espacios se les quiten, que los espacios se les reduzcan. Entonces, mi comentario es el balance, el análisis. Me parece que también hay actores públicos que tienen un compromiso excepcional hoy día con la... actores públicos, quiero decir, voces públicas, voces posicionadas a cielo abierto, que están discutiendo esto que tú estás diciendo de una u otra manera, día tras día. Esto no pasaba. El tema de caracterizar el problema del periodismo y de los medios como aspecto clave de una transición democrática es un asunto bastante nuevo, cuando menos hasta donde yo lo alcanzo a ver, y me parece que es importantísimo. Es decir, adquirió mayoría de edad la temática de la transformación y democratización de los medios en el marco de la reforma del Estado, y me parece que eso es algo muy reciente y muy importante. Bien, ¿alguno de los otros ponentes en la mesa tiene algo que agregar, algún comentario? Nada más yo. Yo creo que con la problemática ahorita del narcotráfico, y los medios locales son los que más lo están padeciendo y los que más se han tenido que callar y los que están exponiendo sus vidas. Y bueno, se está extendiendo ahora el silencio, empieza por estos pequeños medios locales que estamos dejando solos. Internet está siendo una buena opción en algunos lugares, y los medios sociales también, las redes sociales, pero pues es muy triste porque ellos están supliendo a los medios de comunicación cuando se están callando, y no tenemos como esos mecanismos para ver a nivel nacional cómo entre todos publicamos o brindamos información o hacemos este periodismo de investigación del que hablaba el profesor, con el que podríamos ayudar a la gente a entender lo que les está pasando, darle sentido a las cosas, ¿no? Entonces, es mi reflexión. Y los grandes medios, pues vimos que se firmó un acuerdo, ¿no?, de los medios de cómo se iba a publicar sobre el conflicto, y uno de los puntos decía que era algo así como hacer periodismo de paz, pero no explicaban cómo, no explicaban qué tipo de notas era esto. A mí esa parte me llamaba mucho la atención, porque a veces también como dentro del discurso está que si uno publica sobre la violencia es que está haciendo apología de la violencia, y que uno tiene que promover la paz, pero como una paz que a veces como ficticia, no profunda, como la que oímos aquí, de buscar las causas, buscar a todos los actores, darles voz a todos y tratar de entre todos de a ver cómo se puede llegar a entender el conflicto. Lo que más estamos viviendo en México es como este miedo de un cuarto oscuro, de no saber qué está pasando ni quién es contra quién, y todo este desorden, ¿no? Gracias, Ernesto. Gracias, Marcela. Gracias por contar tu comentario. Tenemos una segunda pregunta de parte del público, por favor. Sí, es un honor, maestro Dalton, que está en México. Creo que la humanidad le debe mucho. Sinceramente, cuando el tema de la paz no estaba ni siquiera en la agenda de ningún país, usted lo abordó hace casi 50 años. Y Durán, de veras, también te admiro mucho por ese trabajo tan extraordinario de darle voz a las víctimas, que era lo que no teníamos todavía. Bien, cuénteme, la pregunta son muy sencillitas. ¿Cuáles son los límites, maestro Galton, entre el deber de informar y, en cierta manera, el deber de proteger la vida? Es decir, ¿Debe el periodismo que se dedica al periodismo de la paz elegir en esta cruda disyuntiva, sobre todo en un país como México, donde creo que es el país más inseguro del mundo para ejercer el periodismo, a raíz de las últimas cifras publicadas inclusive por la misma ONU? ¿Hasta dónde es, digamos, aceptable escoger la comodidad del escritorio y a lo mejor dedicarse a hacer periodismo de páginas sociales y o asumir el compromiso de informar sobre conflictos que ponen a veces en crisis a los mismos estados, a sus protagonistas? Y en esa función del periodismo por la paz, ¿cuál debe de ser su relación con el Estado mismo, con el poder político y con la sociedad civil? ¿Hasta dónde este periodismo por la paz puede tener estos vínculos y cuáles serían estos? Y finalmente, muy sencillo, ¿cuáles serían los valores éticos de un periodismo para la paz, maestro Galto? Porque también es cierto que a veces el papel del periodismo que aborda conflictos armados entre naciones o internos inclusive, más bien parecen encaminados a encubrir y a denostar a alguna de sus partes o inclusive a alguno de sus protagonistas, y a veces da la impresión de que el periodista se convierte más en parte del conflicto o toma parte del conflicto, sería básicamente. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su pregunta, y voy a sacar el último punto, que tiene a ver con la relación entre periodismo y la política del país. Tenemos la democracia y tenemos la clase alta, y tenemos la relación entre los políticos y la mayoría del pueblo y la clase alta. Es un triángulo difícil. Yo voy a tomar el ejemplo exactamente de México y de Colombia. A mí me llama la atención que México y Colombia son casi los últimos países de América Latina que son obedecientes a Estados Unidos, que tienen élites que escuchan, que reciben consejos, administradores de su violencia, reciben armas y todo eso. Tiene una forma más obvia, más transparente en Colombia que en México. Y que otros países en América Latina son mucho menos obedecientes y hablan mucho menos, mucho más entre ellos. Y por eso tenemos ahora creciendo una región de América Latina, para citar a Cuauhtémoc Cárdenas con su libro Estados Unidos de América Latina y el Caribe. Eso es importante. México y Colombia entonces reciben los consejos de Estados Unidos. ¿Y qué es este consejo? Matar. Identificar los violentos, los narcotraficantes, identificarlos y matarlos. Mire, Estados Unidos ha practicado en total 243 intervenciones militares después de 1805, algunos de ellos en México. Son conocidos. Ustedes saben todos sobre eso. Más que 100 en América Latina, pero sobre todo en los países que son menos blancos. Los norteamericanos tienen miedo de negros e indianos, de la raza roja y negra. ¿Y por qué? Porque los han tratado muy mal. Y tienen miedo que cuando ellos suben, van a tratar a los Estados Unidos como Estados Unidos han tratado a ellos. Entonces aquí el periodista que tiene que navegar. Y cuando yo he indicado la radio local, el internet, es una imagen de una radio local en las comunidades más afectadas, que abre a la participación bajo el liderazgo del periodista bueno, a una participación demócrata, de gente que participa. Participa a través de un teléfono en radio local, a través de su computadora, en el internet. Entonces, el medio que abre más a la gente común es el mejor medio. Yo creo que es esencial aquí para el periodista de pedir ideas de la gente común. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted si usted hubiera tenido el poder en esta comunidad? Entonces, para entrar en los periódicos más famosos del país, hay que escribir una pequeña carta y tal vez entrar en la página en una forma más corta. Eso no es suficiente. Eso es un argumento para mí, en mi juicio, para la radio local y el internet. Y tiene a ver con democratización. Yo creo que quien favorece menos el ejército y más la participación de gente en el desarrollo de la comunidad, también gente de FARC, que entregan sus armas y dicen: venid, yo quiero eso, yo quiero normal, en la vida normal, la amnistía me interesa. Eso es un intercambio que hemos visto en África del Sur y ha funcionado muy, muy bien. Entonces, hay que aprender de otros lugares que los expertos, en comillas, de Washington, que tienen muy poco éxito hoy en día de lo que están haciendo. Y si ustedes quieren reproducir los fracasos de Estados Unidos, que lo hagan. Es suicidal. Pero no hace falta de un elemento militar. Sí hace falta de un elemento militar para ayudar a la población. Tropas de Naciones Unidas. Tropas de Naciones Unidas con cascos azules en Ciudad Juárez pueden hacer una diferencia. Y hay muchas ciudades Juárez candidatos. Puede ser la comunidad vecina, puede ser Dr. González, puede ser Monterrey, Casino Royal. Pero yo no tengo la confianza en el ejército de país. Entonces, tropas de Naciones Unidas. Depositar un plan Colombia, un plan México, un plan Estados Unidos en la oficina para lucha contra las drogas de Naciones Unidas. Involucrar la comunidad internacional al más alto nivel posible. Y yo no creo que los norteamericanos tengan el poder de impedir eso. El imperio de Estados Unidos ahora está no solamente en declino, yo creo que estamos viendo la caída. Pero naturalmente, como Colombia y México, yo puedo llegar a Noruega, mi país. Todavía creen en Washington como el último poder. Ellos van a ser los últimos para entender. Entonces, hay que tener más información. Pues su pregunta sobre la relación entre periodismo y poder es una pregunta excelente y voy a terminar con un ejemplo. Un ejemplo que no viene de México y de Colombia, viene de Yugoslavia. Hemos tenido una guerra, hemos tenido confrontación. La disolución de Yugoslavia como Estado fue absolutamente inevitable. Eso es muy claro. Pero los serbios tenían una idea muy importante, que no vamos a aceptar que la nueva república, donde hay una minoría serba, está dirigido por los mismos que nos han matado durante la Segunda Guerra Mundial, 400.000. No podemos aceptar eso. Y los países se llamaban Croacia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo. Entonces tenemos un problema. Y un estadista muy importante, en el año 90, ha dicho, como consejo, como plan de paz: no hay que reconocer Croacia y Bosnia y Herzegovina antes que las minorías son satisfechas con la solución. No hay que reconocer y trabajar solamente con las repúblicas de nuestro lado, que son católicos, sino hay que trabajar también con las repúblicas que son, podemos decir, más musulmanas. Y número tres, hay que tener una política para antes Yugoslavia como totalidad. Son tres consejos excelentes. ¿Qué ha hecho los periódicos? Nada. No ha aparecido en ningún periódico mundial. ¿Quién era el autor? Secretario General de Naciones Unidas. Porque el canciller de Alemania tenía otros planes. Y como este plan estaba en el bolsillo de ella, no se han publicado. Hemos tenido periodismo de investigación en Alemania que ha sacado eso. Ahora es conocido, pero demasiado tarde. Mire, yo no estoy hablando de pequeñas cosas, estoy hablando de grandes cosas. Y entonces, algo muy importante. Si el periodismo no detecta un plan de paz del secretario general de Naciones Unidas, hay algo que no funciona. Que la política nacional del país tiene más poder que el secretario general, la política. Bien, hemos sufrido mucho con el plan del secretario general, hubiéramos podido evitar mucho. Estamos exactamente en la misma situación en México. Gracias, profesor. Bien, debido a la premura del tiempo, tenemos solamente espacio para un par de preguntas más. En este sentido, les solicito que por favor sean muy concretos para poder sacar el máximo de la mesa. Entonces, tercera pregunta, por favor. Aquí de este lado. Ha habido esfuerzos por promover un periodismo de paz. Recuerdo al profesor Galvin en Chiapas, cuando se hizo un esfuerzo por llevar procesos de paz y juntar a varios de los medios de comunicación de aquella entidad para impulsar procesos de paz. Luego vino una segunda intención de generar un periodismo para la transformación positiva del conflicto, que se juntaron medios nacionales cuando fue el momento tenso del 2006 en las elecciones presidenciales. Se hicieron esfuerzos para empezar a impulsar un periodismo de paz, sin embargo, se quedaron en esfuerzos aislados. Y comparto un poco el escepticismo de Ernesto López Portillo, porque incluso ha habido una dificultad para generar un diálogo entre los propios periodistas. Cuando hablan de medios locales, de medios comunitarios, de medios nacionales, hay como una especie de competencia y de celo que no ha permitido entre los propios periodistas generar articulaciones y lazos que permitan impulsar este periodismo de paz. ¿Qué condiciones se necesitarían más allá de la emergencia nacional para poder articular el trabajo entre los periodistas? Segunda pregunta. Ciertamente, lo que plantea Ernesto sobre la discusión de la democratización de los medios de comunicación, especialmente en un modelo especialmente concentrado como el mexicano, que es un tema realmente del poder. Aquí hay un tema central de poder tener un trabajo ético, un trabajo comprometido de muchos periodistas por hacer un periodismo de paz, un periodismo que mire los procesos y no solamente los antagónicos. Pero ¿qué hacemos con los dueños de los medios de comunicación, de los grandes medios, o los dueños de los medios que han decidido autocensurarse como una medida de autoprotección en muchos lugares, o de una política de Estado que reprima a determinados medios sociales o comunitarios que está siendo una constante? Es decir, hay esfuerzos que se están haciendo, pero ¿cuáles son las condiciones para generar una articulación más estructural? Y una tercera pregunta. Procesos de paz muy largos. El tema de periodismo de paz requiere un proceso de formación y capacitación. Si nos pudieran nada más plantear la experiencia colombiana en ese sentido. Son muy grandes preguntas. Muchas gracias, señora. A mí me llama la atención que hay que empezar y hay que hacerlo de una forma, yo no voy a decir clandestina, pero yo he indicado radio local y he indicado internet. Internet tiene muchísima libertad, muchas tonterías, pero muchísima libertad. Dado local tiene una ventaja. Yo lo veo como un periodista bien informado, que tiene su experiencia y puede dirigir un diálogo bueno. Pero aquí llama la atención una cosa. Los políticos no tienen miedo de crítica. Quieren la crítica. Y cuando reciben crítica, ellos critican. Lo hacen más o menos bien. ¿De qué tienen miedo los políticos? Alguien tiene un plan B que es mejor que el suyo. ¿Es eso? Entonces, el trabajo del periodismo de la paz es de dar más espacios para sugerencias y propuestas y un poquito menos para las balas y las bombas. Hay que reportear eso también. Y yo soy optimista de creer, en creer que, yo, que eso es un tipo de, decimos, peleas que podemos ganar. Porque los jueces es la gente común. Y en la democracia la gente común tiene una cierta importancia, un cierto peso. Ellos pueden captar algunas de estas sugerencias y practicarlo a nivel local, sin pedir el permiso de los partidos y los políticos. Por ejemplo, pueden boicotear las instituciones financieras y pueden fundar un banco de ahorro muy modesto, pero honesto. Modesto, honesto. Mire, eso es importante. Entonces, yo creo solamente decir eso, que para mí el periodismo de la paz es un elemento en el periodismo total. Hay que tener el periodismo de guerra y violencia también, pero con un perfil diferente. Gracias por su respuesta, profesor. Gracias por las preguntas planteadas. Debido a la memoria del tiempo, es imposible cubrir temas tan profundos como los que se fueron planteados en la pregunta. Y bueno, antes de finalizar, tenemos todavía tiempo para una última pregunta. Por favor. Sí, buenas tardes. Primero, decirle a Marcela que le admiro mucho por la valentía de sus reportajes y que por favor se cuide. Muchísimo. Yo no soy periodista, yo soy portera. En el Congreso de la Unión me dedico a andar de parando los goles que intentan meter los amos de la guerra en este país actualmente. Entonces, a mí me llama la atención cómo podemos, o sea, el profesor dijo hace rato que tenemos las noticias que nos merecemos. Es decir, el periodismo de paz requiere una sociedad que también esté reclamando la paz de manera fuerte. Ha irrumpido hace unos meses un movimiento que le ha dado voz a las víctimas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podríamos ir construyendo de manera compartida, colectiva, los periodistas que se dedican a este trabajo por la paz y quienes desde la sociedad, sin ser periodistas, queremos también construir una fuerza social que exija la paz? Porque ahorita, pues, vivimos una tremenda crisis de violencia y necesitamos combinarnos para juntos hacer cosas hacia esa posibilidad de la paz. ¿Cómo podríamos hacerlo? Con algunas, así como soluciones que decían, como el método chino, por ejemplo, en razón de retroalimentarnos. Esa era mi pregunta. ¿Vienes? No, de hecho es para usted, profesor. La versión sintetizada de la pregunta sería, ¿cómo se pueden construir iniciativas para impulsar el periodismo de paz entre los periodistas, pero también entre el núcleo de los periodistas con la sociedad? He indicado cooperativas de mujeres periodistas. Esas existen en Alemania, existen en los países nórdicos y en varios otros países en Asia del Sureste. Es muy concreto. muy, muy, muy concreto, indicando que estas cooperativas no pagan salarios, pero las invitaciones para dar conferencias. Ese es un método. Y indicado en Noruega, que tenemos en diario, que hace más o menos exactamente eso. Yo puedo dar un ejemplo negativo. Le Monde Diplomatique es magnífico para el análisis y no tiene ninguna sugerencia. Mi amigo Noam Chomsky es químicamente puro de propuestas. Es absolutamente brillante, yo lo quiero muchísimo. Hemos debatido exactamente eso. Lo quiero muchísimo, tengo el máximo de respeto, pero propuestas no hay. Entonces, él dice de vez en cuando, write a letter to your congressman. Después de haber analizado eso, que eso es una característica. Pero yo creo que hay que experimentar con eso. Yo no tengo contestaciones mejores que eso. Se han indicado dos ejemplos positivos que un diario que hace eso puede vender más copias. Entonces puede entrar en la competencia en el mercado. Muy bien. Y los que no lo hacen pueden perder su posición y desaparecer y ser sepultados. He indicado también que tenemos personas brillantes donde la dimensión de propuestas no existe. Y, bien, naturalmente hace falta de análisis. Pero la gente quiere propuestas. Yo voy a terminar con eso. Mi ejemplo como mediador en muchos conflictos es que mi tarjeta de entrada al nivel más alto en muchos países no es análisis. Eso fue mi entrenamiento, sino propuestas buenas. Entonces, lo que yo he sugerido hoy día, he pensado un poquito, y naturalmente el método que yo tengo es que si tú tienes muchas experiencias, tú puedes hacer comparaciones. ¿A qué parece más parecido Afganistán? Suiza. Yo no voy a entrar en eso, voy solamente a decir, conozco muy bien la historia de Suiza. ¿Por qué Suiza ha sobrevivido 7 siglos? Porque practica algunos trucos. Truco número 1, una federación muy, muy suelta. Truco número 2, neutralidad. Afganistán, 2 sugerencias. Entonces tengo inmediatamente acceso a los niveles más altos para discutir los detalles. Y es exactamente lo mismo en el periodismo de la paz. De estudiar un poquito qué han hecho en otros lugares, enviar un periodista allí para reportaje y entonces abrir un diálogo importante. Podemos aprender de eso. Hay ejemplos buenos. Yo he indicado África del Sur. Mire, eso no es una contestación suficiente para la riqueza y la profundidad de esa pregunta. Eso se aplica también a la señora antes. Yo pido excusas. Pero ese es el nivel aquí. Yo estoy, no tengo más. Entonces, es para ustedes desarrollar eso. Sobre todo las mujeres, naturalmente. Pero los hombres no son totalmente. Bueno, tenemos opciones. Nos podemos hacer transgénero. A ver si algo ganamos. ¿Cambiar el sexo? Bueno. Buenas noches, muchas gracias por su interés, por estar aquí. Cerramos esta presentación del libro del maestro Gatu.